saco y pa' los pies también las caderas. No quiero ver a nadie sentado, vamos a bailar de cualquier manera. Hoy baila el nono y también la nona, con este ritmo que está de moda. Bailan casadas y también solteras, con este ritmo baila cualquiera. Y de seguro que nos movemos, vamos a tocar el lindo ese acordeón, un punteadito de una guitarra. Así, así suena mi canción. Pasito adelante y un pasito atrás, un llámame, vamos a bailar. Pasito adelante y un pasito atrás, bien floreadito vamos a tocar. Pasito adelante y un pasito atrás, un llámame, vamos a bailar. Pasito adelante y un pasito atrás, bien floreadito vamos a tocar. Y de seguro que nos movemos, si lindo y más suena ese acordeón, un punteadito de esa guitarra. Así, así suena mi canción. Pasito adelante y un pasito atrás, un llámame, vamos a bailar. Pasito adelante y un pasito atrás, bien floreadito vamos a tocar. Pasito adelante y un pasito atrás, un llámame, vamos a bailar. Pasito adelante y un pasito atrás, bien floreadito vamos a tocar. Y te seguro que nos movemos, si lindo y más suena ese acordeón, un punteadito de una guitarra. Así, así suena mi canción.